La oración. Quiero recordar que, en otros ejercicios, hablando de la oración aquí mismo, nos proponíamos esta cuestión. ¿Cuál debe ser la oración de una religiosa con una misión apostólica? La oración para las personas de vida contemplativa, además de ser un medio de santificación, es una ocupación, y quizás la ocupación principal de su vida. En cambio, para las personas llamadas a una orden religiosa no contemplativa, sino más bien apostólica, la oración es sencillamente un medio de santificación. Sus ocupaciones principales son otras. Pero hay que añadir que la oración de quien pertenece a un instituto contemplativo y la de quien pertenece a otro instituto no contemplativo es siempre, en cierto sentido, la misma. Hay dos maneras de oración, una activa y otra pasiva. No creo necesario volver a declarar estos términos que ya conocemos todos. Y lo mismo que una persona de vida contemplativa puede ser llevada por Dios de la primera forma de oración a la segunda, así lo puede ser quien pertenece a un instituto de vida apostólica. En todas las órdenes religiosas, de cualquier naturaleza que sean, la oración reviste una de esas dos formas según los caminos por donde Dios quiere llevar a cada uno. Lo que significa que la contemplación, en el sentido propio de esta palabra, no es un privilegio exclusivo de las órdenes contemplativas, sino que pertenece a todas, según Dios la quiera conceder. Y así, encontramos entre las almas que han llegado a la contemplación a santos de vida tan activa como San Ignacio, San Francisco Javier y otros. No tienen que mirar como de lejos y como cosa que no es para ellas la contemplación infusa quienes pertenecen a un instituto de vida activa. El camino de la contemplación no lo ha cerrado Dios a ninguna clase de almas religiosas. Y hay todavía una uniformidad sustancial por lo que toca a la oración activa. Digo sustancial porque ciertos matices secundarios pueden permitir el que se vayan clasificando ciertas prácticas usadas en la oración con preferencia en cada una de las órdenes religiosas. Para lo que toca a estos matices, conviene tener un corazón grande. Ahora leerán en algunos libros espirituales que hay unos modos de oración benedictina, otros franciscana, otros ignaciana, otros sulpiciana y así sucesivamente. Algún fundamento tienen estas distinciones, pero sería un error pensar que cada uno ha de estar como ligado por uno de esos métodos de oración y, si sale de él, ha de extraviarse en el camino de su trato con Dios. La santa libertad, y noten bien que digo santa, que tuvo, por ejemplo, el Beato Fabro para seguir en cierto tiempo los caminos de oración que aprendía en las obras de Santa Gertrudis, aunque él pertenecía a la compañía y conocía el libro de los ejercicios de su padre San Ignacio mejor que ningún otro de sus primeros compañeros, nos dice claramente cómo hemos de proceder en este punto. No olvidemos nunca que lo que Dios da a sus santos, pertenezcan a la orden religiosa que pertenezcan, lo da a su santa iglesia, y lo da para utilidad de las almas. Por eso no hemos de ser exclusivistas. Recuerdo que leyendo cosas de la compañía, he visto qué libros se leían en tiempos de San Ignacio y cómo andaban en manos de los jesuitas los santos padres más insignes para lectura espiritual, como San Gregorio Magno, San Agustín, San Bernardo y Casiano. Hay que vivir en la comunión de los santos con toda amplitud y no empeñarse en apartijos que atenúen la unión y caridad que en todos debe haber. Claro está que, al darnos el Señor una vocación determinada, hemos de amar con predilección todo lo que a esa vocación pertenece, porque ese es nuestro camino. Pero no lo hemos de entender con tanta rigidez, que andemos siempre mirando, aun en materias de oración, qué es lo nuestro y qué no lo es, hasta en los detalles más insignificantes. Hay congregaciones cuyos fundadores se inspiraron en las reglas de San Ignacio. Y esto no impide que amen los escritos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Agustín y de otros santos. Os decía en otra ocasión, y os repito ahora todo esto, para que no os enredéis en las fórmulas, perdiendo de vista lo sustancial. La vida de oración es algo más profundo que lo que piensan ciertos clasificadores de gabinete, que se entretienen en marcar diferencias accidentales para hablar de lo mío y de lo tuyo. Fuera de estas cosas, que recuerdo haberos dicho en otros ejercicios, y más por extenso, quisiera añadir algo que no será inútil, aunque teóricamente conozcamos muchas cosas acerca de la oración. La dificultad práctica de la vida de oración se hace sentir en ocasiones con gran fuerza. Una cosa que parece tan sencilla como la oración tropieza en nosotros con dificultades muy fuertes. Las almas, al sentir esas dificultades, preguntan qué han de hacer para vencerlas, pues ven que en ello va su vida de oración. Si alguna vez se os presenta esa dificultad, no os paréis solamente a mirar lo que está en la superficie. Quiero decir que no penséis que todas las dificultades de la oración consisten en si se han preparado o no minuciosamente los puntos, ni en si se han guardado con bastante escrupulosidad las que llama San Ignacio adiciones y en otras parecidas. Todas ellas son útiles, basadas en la experiencia, pero no son la clave de la vida de oración. Además, no hemos de creer que el Señor nos cierra la puerta de la oración a cal y canto porque alguna vez hayamos tenido una pequeña negligencia en recordar por la mañana los puntos que habíamos tomado por la noche. Para resolver las dificultades de la oración, hay que mirar las cosas más profundamente. Y aún me atrevo a añadir que no todas las recomendaciones prácticas que se hacen acerca de la oración son para todas las almas. Hay quien sabe combatir con la armadura de Saúl y hay quien no se halla con ella. Pero, en cambio, combate victoriosamente con la honda de David. En efecto, se ve que muchas almas, sin haber tenido quien las adoctrine ni las enseñe métodos de oración, se recogen fácilmente en la presencia divina y oran con facilidad. Para no dar más vueltas inútilmente, vamos a fijarnos en lo que es más sustancial y por ahí descubriremos dónde está el secreto de la oración. La oración no puede ser una cosa aislada en nuestra vida, sino que es el resultado de toda ella y como el perfume que la misma vida exhala. no es como una asignatura más que se puede estudiar aisladamente, aun ignorando otras. Quiero decir que no es algo que pueda obtenerse descuidando las demás cosas que pueden y deben formar nuestra vida espiritual. La oración es normalmente lo que es nuestra vida. Cierto que el Señor puede hasta hacer verdaderos milagros y darle a un alma descuidada y pecadora una gracia de oración para convertirla. Pero eso no es lo ordinario. Lo ordinario es que la oración y la vida toda espiritual anden trabadas de un modo íntimo. Os voy a explicar mi pensamiento valiéndome de una comparación sencilla. En el trato con las personas se observa que hay algunas con quienes nos entendemos pronto y adquirimos intimidad. Y hay otras, por el contrario, con quienes estas cosas se nos hacen muy difíciles. Depende ello de la igualdad o diversidad de modos de ser, de pensar y de vivir. Cuando la persona con quien se trata tiene nuestros mismos deseos, nuestro mismo carácter, nuestros mismos criterios, pronto nos entendemos con ella. Cuando no es así, sentimos dificultad. Pues algo parecido a esto acontece con la oración. Si cuando vamos a tratar con Dios tenemos el Espíritu de Dios, fácilmente conversamos con Él. Y si, por el contrario, no tenemos su Espíritu, con dificultad podremos estar en su presencia y encontrarle íntimamente. Si yo todo lo veo en Dios, si realmente no deseo más que la voluntad divina, si amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece, se comprende que le encontraré con facilidad en la oración. En esta preparación íntima de nuestro corazón está todo. Van a ver comprobada esta doctrina con una observación acerca de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que indudablemente están en primera línea entre los maestros de la oración. Santa Teresa escribió un libro llamado Camino de Perfección para enseñar la vida de oración a sus hijas. En ese libro se observa con sorpresa que hay al principio de él una serie de capítulos que parecen completamente ajenos a la doctrina de la oración. Habla en ellos de la pobreza, de la humildad, del despego de parientes y amistades particulares, de la mortificación y de otras cosas como estas. Y solo empieza a hablar de oración cuando largamente ha tratado todas estas materias. Lo que dice acerca de ella en parte es muy sencillo y en parte muy sublime, porque presenta con mucha sencillez el modo ordinario de hacer oración. Y luego comienza a mostrar las gracias que el Señor concede por ese camino a algunas almas. ¿Por qué pone al principio esos largos capítulos que hemos dicho acerca de ciertas grandes virtudes? La razón es muy sencilla. Santa Teresa sabía que para preparar a la vida de oración hay que purificar el corazón. Y la purificación del corazón no se hace sino adquiriendo virtudes verdaderas y generosas. Algo parecido, aunque con más profundidad teológica, hace San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Para enseñar a las almas la vida de oración, les explica con una profundidad nunca superada, la perfecta abnegación. Ya saben hasta dónde llega San Juan de la Cruz en este punto. Va mirando poco a poco todo lo que forma nuestra vida, nuestros sentidos y potencias. Y en todo ello, va mostrando el modo de ejercitarse en la abnegación. Más aún, cuando ha enseñado al hombre el modo de purificarse, le enseña en otros tratados que siguen el modo de dejarse purificar por el Señor. El santo entendía muy bien que si estas purificaciones divinas se llevaban a término, el alma podría tratar con Dios con facilidad e intimidad. Más aún, estaría dispuesta para recibir los dones de oración que a veces concede el Señor a sus escogidos. Con esta doctrina de Santa Teresa y San Juan de la Cruz coincide perfectamente la doctrina de San Ignacio. Si leéis con atención el libro de los ejercicios, veréis que en él lo que se va buscando es la misma abnegación que enseña San Juan de la Cruz y las mismas virtudes que enseña Santa Teresa. Y en esas virtudes y en esa abnegación pone el santo el secreto de la oración. Cuando funda la compañía, no señala para sus hijos largas horas de oración que reglamentariamente hayan de hacer, pero en cambio hace consistir toda la formación del jesuita en sacar al hombre de sí mismo. Se cuenta que una de las frases que corrían por la casa de Roma en su tiempo era esta: hay que venir al punto. Y esta frase no significaba otra cosa que el morir a sí mismo. En este sentido la explicó un día al doctor Loarte, que andaba atribulado, el famoso padre Luis González de Cámara, con su manera incisiva. San Ignacio estaba persuadido de que, cuando el hombre sale de sí, aunque no se le señalen tiempos de oración, será un alma de oración. Conforme a todo esto que estamos diciendo, podemos ver dónde hemos de buscar el secreto de nuestra vida de oración. Hay que venir al punto para encontrar esa vida. Si no venimos al punto, nunca seremos alma de oración. En cambio, si venimos al punto, lo seremos, y me atrevo a decir todavía más. Lo ordinario es que a las almas que llegan a esa perfecta abnegación de que estamos hablando, el Señor les conceda dones de oración de esos que nos hemos acostumbrado a llamar extraordinarios. Lo da la experiencia. Apenas un alma se entrega generosamente a toda virtud, comienza el Señor a hacerse sentir en ella de un modo íntimo. Y si el alma persevera en su generosidad, va subiendo en el camino de la oración. Para no detenernos más, no me extiendo en explicar un aspecto que ofrecen las obras de San Juan de la Cruz y las obras de Santa Teresa, que sería muy interesante dar a conocer. De tal manera presentan trabadas las virtudes y la oración, en especial el amor de Dios y la oración, que a veces no sabe uno cuál es el asunto principal de que escriben. Y por los grados de oración van mostrando los grados del amor, o viceversa. Describiendo diversas formas de amor, van señalando las etapas luminosas de una vida de oración. Vuelvo a repetirlo. Si quieren resolver las dificultades que encuentran en la vida de oración, tomen este camino sólido y seguro de que estamos hablando. Trabajen por llevar una vida fiel y fervorosa. Trabajen por adquirir virtudes cada vez más. Trabajen por adelantar en el amor de Dios y verán con qué facilidad le encuentran en la oración. Pensar que con detenerse y enredarse en cositas menudas que han leído en autores espirituales lo van a resolver todo, es una superficialidad que nunca da frutos maduros. Desechen esos caprichos espirituales que a veces tienen las almas por las novedades que van saliendo. Esas novedades a veces cautivan por un momento para dejarnos después en tinieblas. Aténganse con fidelidad a lo que han enseñado con su palabra y con su vida los santos, que son los mejores maestros de la oración. Y entonces verán cómo caminan de claridad en claridad hasta el perfecto día, según la hermosa frase de San Pablo. Todo esto nos muestra, es cierto, la verdadera dificultad que hay en la vida de oración, que consiste en morir a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo nos alienta, porque como esto es lo que hemos de hacer en nuestra vida religiosa, si no queremos ser infieles a Dios nuestro Señor, vemos que, viviendo esa vida como debemos vivirla, entraremos en el secreto de la oración íntima y del trato amoroso con Dios nuestro Señor.